sueñas a mí, piensas también. Solo hay que imaginarse y yo seré tu genio siempre y magia voy a ser. Mi nombre dirás, secreto será un juego.